Y acá está ya el contador Luis Freda. Como dijo un oyente hoy, creo que era de Piedras Blancas, Sebastián, nuestro economista, dice, ya lo tenemos como nuestro economista. Bueno, bien. Y se reía. Bueno, muchas gracias al amigo Piedras Blancas. Bueno, ¿cómo anda, Freda? Todo bien, por suerte, todo tranquilo, bien de bien. Con un tema elegido para hoy, que vos nos señalaste como tema, que es tema clave en el día de hoy. Hoy los titulares todos tienen que ver, desde el punto de vista de la economía, con el que vos traés. Seguro, porque en realidad el tema lo elegimos hace un par de días, básicamente porque este iba a salir este tema a la luz, porque hace unos días, todos los meses, la DGI lo que pasa, cierra la recaudación. ¿De la luz o fue Diego que te distrajo de con la luz? No, sí, iba a salir la luz. Porque Diego estuvo prendiendo y apagando para la luz. Para los que ven la radio por internet, saben si que saben Diego de estuvo que prendiendo hablando. Y apagando la bueno, luz. Bueno, sí, me decía tipo discoteca esto. Bueno, entonces lo que elegimos el tema básicamente porque todos los meses la DGI, la gente paga impuestos, ¿no? Los impuestos que generalmente pagamos todos son el IVA todos los días y el IRPF vía sueldos. Entonces, todos los meses se cierra un mes y la DGI da su informe de recaudación, que ya hace tiempo que estamos haciendo un seguimiento acá en la radio del informe de recaudación de DGI, porque va a ser de las primeras cosas donde se van a notar los síntomas de que la economía está en una fase de mejora. ¿Tá? Para no entrar en palabras crisis, etcétera, que después se agarran de palabra y a la gente no vive de palabra, vive de la situación del día a día. Entonces viene en franca un proceso de desmejora claro, que tiene millones de indicadores económicos macro y la micro de todos los días se ve en lo que vende un puestero, en lo que gana un jornalero, en la cantidad de boletos que se venden en un ómnibus y en la suba de precios constantes, que sube la cerveza, subió la carne 4 veces, 3 veces subió la cerveza este año, le pregunté ayer a un puestero, sí, a un tipo de un bar chiquito, después sube la semana que viene los refrescos, me dice seguramente la otra semana sube el agua. Entonces, ese tipo de cosas es bueno preguntársela, ¿no? Viste que hay muchos economistas que dicen, yo hablo con el taxista, que se ve con el único que hablan, ¿no? Bueno, hay que hablar también con el que vende cosas periódicamente, y bueno, eso hay indicadores claros de que la economía no está bien. Entonces, un lugar donde primero se va a ver es en el tema de impuestos, porque eso se recauda todos los meses, y eso es un número así, que lo que entró por caja y sale un informe de recaudación. ¿No se puede maquillar ese número? ¿O también tiene algún No, ese número, primero, lo que tiene la de recaudación del EGI, que no es un número estimado. Es un número, en realidad, concreto. Concreto. Puede ser que una empresa esté declarando de menos. Puede ser que haya evasión. Pero bueno, está. Pero te está declarando de menos y está evadiendo impuestos. O sea, está haciendo algo. El impuesto recaudado es ese. El Estado no es que maquilla, sino que simplemente no conoce la verdad de ese número. Ese número, ¿cómo se hace? Se hace cada encargado de presentar vos que vos pagás, pero a su vez ese pago va respaldado de un número, ¿no? ¿Sí? Entonces ese número se declara, hay una declaración jurada de algún tipo, los trabajadores no la hacen, pero la hace sí el empleador, cuando le dice al BPS, que DGI y BPS son los que administran el IRPF, por ejemplo, le dice a la DGI, te voy a dar tanto de IRPF, entonces sabemos, claro, entonces todas las empresas le dicen por todos sus trabajadores, si tenemos todas las empresas, tenemos todos los trabajadores que estén en blanco, ¿no? Uh-huh. Que no estén en negro. Entonces no es un número estimado. Puede ser que haya evasión, bueno, pero eso ya es incontrolable. Sí, claro. Ya estimar la evasión es otro trabajo. Entonces, no hay interpretación sobre ese número. No hay interpretación, y es una suma. Las empresas pagaron tanto de IVA, es tanto lo que se recaudó de IVA. Que el IVA en realidad no lo pagan las empresas. Simplemente lo paga el consumidor final, ¿no? Las empresas son un intermediario en la cadena, ¿no? Estamos ahí porque compran con IVA, venden con IVA y pagan la diferencia del IVA, porque termina pagando el IVA y nunca lo descuenta, ¿quién es? El último. El último en la fila. Claro. Que somos todos nosotros, ¿no? Por eso el IVA lo soportan los consumidores, ¿no? Bien. Entonces, ese número salió ya hace unos días y la recaudación de la DGI ya hace meses que viene en caída, ¿está? O sea, viene con una tendencia, viste que siempre hablamos de ver tendencias, ¿no? Viene una tendencia que desde mayo del año pasado, una tendencia a la baja. Y ya sobre fines de año, la recaudación real bajó de cero, o sea que está siendo negativa. ¿Qué quiere decir la recaudación real? Si yo recaudo IVA, yo voy a, por ejemplo, sobre 100 pesos pagas 22, pero si los precios suben a 200, por ejemplo, vas a recaudar 44. Pero los precios, si subieron de 100 a 200, porque hubo inflación. Entonces vos lo que tenés que medir es la recaudación real, porque hay una cosa que se hace vía inflación, ¿no? Entonces la recaudación, vos tenés que comparar recaudaciones reales, quiere decir no considerar la inflación. Es la forma correcta de ver si estás recaudando más o menos, porque a su vez el Estado con ese impuesto va a salir a pagar sueldo o va a pagar, comprar. Y lo va a pagar con inflación. ¿Entienden por qué es la lógica? ¿Se entiende claro por qué es la lógica de usar en términos reales? Sacándole el efecto de los precios. Claro, es como el valor de la plata, ¿no? Es el valor. Ahí va, es el valor del poder adquisitivo. Vos tenés el mismo poder adquisitivo con 100 pesos o con 200 y un 100% de inflación. ¿Está? Entonces, la variación de comparando abril del año pasado con abril de este año, si comparamos la recaudación, bajó un 12%, 12,4%, si comparás un mes contra un mes. Es una caída grande, lo cual estamos haciendo algo que siempre nos quejamos, ¿no? Es decir, bueno, mes contra mes. Entonces, si nosotros comparamos los primeros 4 meses de este año con los primeros 4 meses del año anterior, o sea, ahí ya estamos comparando algo más razonable, ¿no? Uh-huh. Estamos comparando 4 meses del 18 con 4 meses del 19, ahí cayó un 2,4, casi un 2,5%, ¿está? De la recaudación. ¿Por qué mirar la DGI? Porque es un dato bastante fiable y porque es el principal fuente de ingreso del Estado. Entonces, la recaudación de la DGI viene bajando y está marcando una tendencia a la baja. Era claro, el año pasado también hablamos muchas veces que las proyecciones que hace Astori siempre son proyecciones que no se van a dar. O sea, si tuviéramos que contratar al equipo económico para hacer proyecciones, no lo contrataríamos, ¿no? Está claro, porque su éxito es muy bajo, su calidad en brindar la información es muy baja. Entonces tenemos un escenario donde estamos cada vez recaudando menos. ¿Tá? Por otro lado, el gasto más básicamente se mantiene. Y tenemos una economía donde la deuda cada vez es más grande. Entonces, si vos tenés más deuda, claro. La deuda no es gratis, la deuda te cobra intereses. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Hay más intereses. Entonces, vos estás recaudando menos, tenés más intereses, ¿qué va a pasar? Se te están entrando como a separar, ¿no? Se te están los ingresos yendo para abajo y los costos financieros yendo para arriba. Y además, la perspectiva cuál es, que sigas tomando deuda, porque ese déficit lo tenés que cubrir. Si, claro, si recaudás menos, de alguna manera tenés que pagar los costos. Tenés que pagar las cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que pedir más prestado. Y si pedís más prestado, ¿qué pasa? Y dentro de un tiempito vas a pagar más intereses. Entonces, estás en una cosa, en un escenario que también es. Podías haberlo evitado en el sentido que hace un montón de años nos estaban diciendo de que teníamos respaldo, una solvencia, que estábamos súper posicionados, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y qué pasó? Entonces, no era tan así aquello, o tu política es cerrada, que es la misma que hemos visto muchas veces. Esto ha pasado muchas veces, lo del déficit alto, deuda creciente y grandes cuotas de interés. Exacto. Tenemos que hacer una pausa. Hay muchos mensajes de los oyentes que tienen que ver con esto y otros no, pero hay un oyente que nos dice, Héctor del Buceo, nos pregunta cuándo vamos a hacer la feria de venta de libros. Antes del 10 va a ser, que esté seguro que va a ser. Dice, ya tengo lista La Izquierda Blanca, 404 con Bianchi y Mujica, seguramente por lo que fue la televisión anoche. Y un tema que está apareciendo en varios mensajes. Empezamos bien el mes. El Banco República tiene las tarjetas inmovilizadas. Si vas al cajero no podés retirar tu plata. Y si haces una compra no te pueden debitar porque sale el cartelito de inmovilizada. Una cajera de disco me dijo que estaba el sistema caído. Hoy primero que hay que pagar las cuentas, ¿el bro se va a hacer cargo de las moras hoy sábado que uno va a la feria o al súper a organizar la semana? Divino todo. Quería avisarles y denunciar, si no se llega a las firmas contra la bancarización, esto va a ser lo común porque son los dueños de nuestros salarios. Hay otras situaciones parecidas que ahora a la vuelta les contamos. ¿Te hago un comentario, sí, chiquito? Sí. Todos los sistemas económicos, a mi entender, se miden en los momentos donde se complican. Claro. ¿Ah? Vos la bancarización vas a ver si es tan buena como dicen, por más que para mí no tiene que ser obligatoria, cuando en realidad haya menos plata, esté complicado para cubrir algunos fondos, etcétera, cuando la crisis están pasa teniendo eso. Una prueba. Entonces, es una prueba, ¿no? Sí. Estamos en la primera prueba. Esta puede ser que capaz que nos están mostrando que hay algunas fallas importantes, ¿no? Exacto. Bien, y eso también lo mismo con la SAFAP, ¿no? Porque hay tantas ganas de cambiarla. Y porque llega el momento de la prueba. Entonces, sí, señor. Bueno. Seguimos con el contador Luis Freda. Recién hablábamos, no nos vamos a detener en esto, porque hay otros temas para conversar, pero de la importancia que tienen a veces este tipo de decisiones que toman los gobiernos de entregarle a los bancos todos los salarios y gran parte de las jubilaciones a los bancos, ¿no? Que hay un problema de sistema y eso repercute por lo negativo en la gente. Ahora, ¿puede tener también algún efecto positivo para los bancos? Y bueno, si yo tengo una cantidad de dinero multiplicada por cientos de miles de trabajadores, eso hace una cantidad muy grande de dinero. Y los bancos no son como las personas físicas. Ellos pueden operar y colocar durante la noche, que se llaman depósitos overnight, ¿sí? O pueden colocar en el propio Banco Central los excedentes de un día para el otro con remunerados, ¿no? No quiere decir que no. Y bueno, o sea que toda esa cantidad de dinero genera una remuneración. Se supone que además los salarios esos, los empresarios, los que pagan justamente los salarios, los depositaron para que hoy primero la gente los cobre. Obvio, saca. Entonces, ese caudal de dinero lo tiene el banco y lo hace operar un día y eso ya le genera ingresos al banco. Y sí, obvio. Que no los va a ver el trabajador. No, obvio. Pero un tema también es primero, ¿no? Yo no sé, pero capaz que habría que preguntarle si no es fecha de cobro algún funcionario público. También. Capaz que sí, ¿no? Entonces, seguramente, justo primero, porque capaz que si pasa un 16 o un 19, no creo que haya mucha gente que cobre un 19 de cada mes. Pero bueno, volviendo al tema, sí, del déficit, bueno, la DGI, el principal impuesto que recauda es el IVA, ¿no? Que el IVA es el principal impuesto que recauda. La principal fuente de recaudación son IVA y IRPF, y ambos, la mayor parte es pagado por ¿cómo es? Por trabajadores o por personas, ¿no? Entonces, el IVA, que es el principal impuesto que recauda la DGI, si comparamos abril 19 contra abril 18, cayó en términos reales, o sea que quitándole el efecto de inflación, un 8,3%. O sea que bajó un 8,3% abril contra abril, ¿sí? Y si hacemos enero-abril 19, enero-abril de 18, o sea que estamos haciendo una comparación un tanto más correcta, cayó un 2,2%. O sea que el impuesto cayó un 2,2% en términos reales. ¿Cómo se debe entender? Y que hay menos transacciones. Porque si hay menos IVA, hay menos transacciones. Si hay menos transacciones, hay menos consumo. Y si hay menos consumo, es por algo se está consumiendo menos. Y quizás porque haya menos trabajo, que sabemos que hay menos, ¿sí? Hay menor nivel de actividad en la economía, en la parte interna. Sin embargo, en el IRAE, en el impuesto a la renta, los dos principales impuestos que hay son el IRAE, que pagan las empresas, y el IRPF. Y el IRPF básicamente es el IRPF al trabajo. Uh-huh. Entonces, todos los impuestos a la renta, todos son impuestos a la renta, por más que el IRPF básicamente es un impuesto a los sueldos, todos los impuestos a la renta cayeron un 4,3% en lo que va al acumulado en abril de 2019, enero a abril. O sea que también vienen cayendo en los primeros cuatro meses comparado contra el año anterior. Eso en términos reales también. En términos reales también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El tema es que el que cae más fuerte es el IRPF a las rentas de capital, ¿sí? Cae más fuertemente. El de las rentas de trabajo cae menos, pese a que hay más trabajo. Y eso es porque hay algunos cambios que se han impuesto en tema de deducciones, hay cambios que se han hecho que afectan. Vos es muy difícil que vos que zafes del IRPF. Que te bajes de la franja. De la franja. Sin embargo, el IRAE y el IRPF de categoría a los capitales son más de liquidación voluntaria, ¿no? Vos gastas tanto de sueldo y te descuentan tanto IRPF. Y es muy difícil llevar el IRPF de trabajo. Pero en el IRAE, las empresas hacen sus ingresos, le cuentan sus costos, de repente tienen alguna exoneración. O cierran y... Dejan de pagar. Entonces, básicamente, lo que tenemos es un sistema de tributario cada vez más concentrado en el trabajador y el consumidor, ¿sí?, final, y cada vez las empresas tienen más opciones de, como siempre pasa en la mayoría de los sistemas tributarios, es de poder, de alguna manera, solventar la crisis vía impuesto. Bien. Bueno, estamos afuera porque están llamando por teléfono por el tema este de las cuentas del BRO. Ya lo que estamos viendo es que el Banco República dice que tiene un problema y que le está diciendo a la gente que tiene que dar determinados pasos. Paso 1, entrar a iBRO web con usuario y contraseña. Paso 2, clic en administración, después administración de productos, activar cuenta, donde dice detalles, abajo aparecerá una lupa, clic en la lupa. Paso 5, activar y con su contraseña confirmar. Sin desmerecer a nadie, muy difícil que vaya a cobrar la jubilación que haga todo esto, ¿no? Aparte, la página web admitirá que se metan 300.000 personas al mismo tiempo. Por ejemplo. Pero dice que muchos uruguayos amanecieron hoy con sus cuentas del Banco República inmovilizadas. Nos llamaron para decirnos, alguien que sabe el asunto, que las que están inmovilizadas son las cuentas de sueldos. Las de pago de sueldos. Nada más y nada menos que son esas las cuentas. No, y cuando vos estabas hablando comentábamos con Diego que es justo primero, ¿no? Claro. Es raro, ¿no? Qué raro, que justo a alguien se le fue el dedo, ¿no? Y los efectos que eso genera también, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la gente, que hay que decirlo también, cuando se está en una situación buena económicamente, capaz que no es tan importante. Ahora, cuando se está rascando la olla para llegar a fin de mes, cuando llega el momento de la fecha de cobro, uno quiere tener la plata porque estuvo esperando ese día. Gente que se armó una estrategia de cómo usar la plata. Claro, y si está no esperando la que hoy llegue ese día para poder acceder a la plata y que no la cobres por horas igual, ya te desestabiliza. Hay muchas repercusiones en Florida, por ejemplo, los medios de Florida, la radio Florida dice, gran malestar en usuario del BRO porque no pueden extraer su dinero de las cuentas, figura que están inmovilizadas las cuentas, que es lo que nos decía recién el oyente que nos llamó. Hay gente que viene de afuera a sacar dinero, no hay nadie del Banco República que explique. Hay dos maestras que entienden y están ayudando a la gente. Una verdadera vergüenza, dice la propia radio. Antes de ir a la pausa, Silvia del Cordón llamó por teléfono para decir que ella hacía días que tenía la pregunta para Freda. Ya la tenía escrita. Me da miedo. Me da miedo esto. Sobre el reparto de la torta. Según el gobierno, el aviso es para comunicar que Uruguay es el que tiene mejor índice Gini. Es así, queda para después. Vos decís lo que quieras. No, obvio, dale. Decís después. Y después hay un montón. Una pregunta para el contador Freda. ¿Aumentará aún más el déficit la reciente operación de recompra de letras de regulación monetaria? Bueno, uno nos manda un link para ver una película sobre el fin del dinero en efectivo. Héctor del Buceo, ¿el plan Brady sigue vigente? Pregunto porque los extranjeros que compraron nuestra deuda soberana podrían un día cualquiera comprarse todo lo poco que nos queda. Y agradece. Hacemos la pausa y ordenamos un poco las preguntas. Seguimos con el contador Luis Freda, tratando de dar un poco razón a los números, de ponerlos un poco arriba de la mesa y que la gente entienda de que no son simplemente índices que quedan para los analistas o quedan para los empresarios, sino que inciden, o mejor dicho, reflejan un estado de situación de la economía. Ahí va. La economía lo que tendría que tratar de hacer para hacer un análisis es lo mismo que trata de hacer un médico, ¿no? Es decir, nosotros, ¿cómo estamos hoy? Tenemos que hacer una especie de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tendríamos que hacerlo con varias cosas. Es con números, pero también con, como hace el médico, te manda a hacer exámenes y tiene análisis clínico. Los valores. Pero también te pregunta cosas de cómo estás vos, si tienes algún antecedente. Trata de saber tu historial y tu situación actual. En la economía deberíamos tener que un análisis muy similar de ese tipo. Tener números, pero no hacer como se está haciendo ahora. Solo números, y los números que a mí me sirve y me quedan bien. Entonces, por ejemplo, lo de la recaudación de la DGI es un número que estamos tratando con los números propios de la DGI y estamos viendo la evolución de los números de la DGI. Y estamos viendo que en los últimos 4 meses la recaudación real ha caído. Y si tenés 4 meses seguidos de recaudación real en picada y tenés un escenario donde estás con déficit, estás con problemas. Entonces el problema, después veamos si el problema es más grande o más chico, pero estamos en problema. Y si eso sigue así, el problema va a ser cuestión de tiempo para que el problema sea grande o muy grande. Y básicamente es eso lo que está pasando. Y básicamente también lo que está pasando es que la carga cada vez va más al trabajador y a las personas. Y cada vez se dan más posibilidades a las empresas para que tengan o exoneraciones tributarias o que la propia empresa tiene formas de declarar sus impuestos que pueda aliviar un poco su carga momentáneamente que no la tiene el trabajador. Entonces, un tema que venía, una de las preguntas que había era sobre el índice de Gini. Sí. A mí me parece que el Uruguay esté hablando en opinión pública y que estemos discutiendo sobre el índice de Gini, a mí me parece que quien instaló ese tema no está tratando de ver lo que quiere medir el índice de Gini. Porque el índice de Gini es una técnica que se usa para medir la desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Tá? Entonces, básicamente, lo que se hace es un eje donde se pone una línea que representa si la distribución fuera igualitaria, que quiere decir que si tengo un 10%, ese 10% tiene el 10% de riqueza, si tengo un 50%, es el 50% claro. De los ingresos, básicamente. Y así sucesivamente. Entonces, todo el mundo tiene lo mismo. Luego, ¿qué se hace? Se grafica el país y se mide la distancia que hay de la gráfica hipotética con lo real del país. Y eso es de la lógica que tiene de construcción el índice de Gini. ¿Qué es lo que está pasando? Es que es un indicador que te da una sensación térmica y lo bueno es usarlo respecto a vos mismo, o sea, a tu situación en el pasado, cómo viene evolucionando, y decir todas las falencias que tiene. Porque el ingreso, vos no tocas un botón y sacás el ingreso de las personas. Vos lo que haces es tenés en bases a encuestas, porque tampoco le preguntás a toda la gente, no le preguntás a todos los pobladores, a todos los ciudadanos cuánto le ingresa, sino que haces una encuesta. En base a esa encuesta, generás una pregunta de cómo es su ingreso y en base a eso, proyectás a toda la población. ¿Cómo fue hecho eso? No lo dice la noticia. No dicen cómo construyeron el índice de Gini, ni cuáles fueron los datos que tomaron, ni presentan los datos para que sea replicada la... Claro. El cálculo. Ahora, el gobierno lo está presentando con mucho interés. Habló hasta Ferreri, que es el 2 de Astori, ¿no? Bueno, Ferreri presentándolo. Pero además es muy fuerte porque dice que esto muestra que Uruguay es el país más igualitario de América Latina y el Caribe. El más igualitario de América Latina y el Caribe. La relación entre el 10% de la población más rica y el 10% de la población más pobre se redujo 19 veces a 12 veces en la última década. Avance notorio que acompaña fuerte crecimiento económico. Primero que nada, está diciendo unas cosas que no dice ese indicador. Primero, lo que estás midiendo son ingresos estimados. Segundo, no quiere decir que seas más igualitario que otro país, porque no es solo ingreso, no es la pobreza. Yo recién viniendo para acá, salía gente de levantarse, dormir en la calle, gente, colas que se ve que salen de los refugios, claro. Con policía al lado, eso no me pueden decir que es mucho más igualitario que el Uruguay de otras épocas. De lo más rico y lo más pobre. Entonces, eso no pasa. Pero ya que nos llevan a la índice de Gini, vamos a llevarlo a algo concreto. ¿Cuál es la forma que tiene el gobierno para sacarle a uno y darle a otro? Sí. ¿Cuál es? Los impuestos. Sí. Es la única forma. Si yo quiero corregir que uno gana 100 y el otro gana 1, claro, ¿qué tengo que hacer? Al de 100 cobrarle y generar cosas para que el del 1 pueda tener más. Sí. Bueno, ¿quiénes tienen exoneraciones con este gobierno? O con todos los gobiernos de los últimos 15 años. UPM, las grandes inversoras. Las grandes inversoras. Entonces, ley de inversiones. Ley de inversiones. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Le estoy cobrando a todos los trabajadores, porque no hay ningún trabajador que tenga exoneración, salvo uno que ahora les voy a decir cuáles son. ¿Sí? Le estoy cobrando a eso y con la plata que recaudo le doy permiso a alguien para que construya y trabaje sin pagar ningún tipo de impuesto en mi país. Claro. Entonces, eso es totalmente contrario a lo que puede ser un pensamiento de lógica izquierda, ¿no? Sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás soportándole el cargo tributario? ¿Lo estás soportando el que tiene menos ingresos en pos del que tiene más ingresos? Otro ejemplo más. ¿El fondo energético cómo se construyó? Se construyó en base a la tarifa de UTE. La UTE la pagamos entre todos los usuarios de UTE. Sí. Bueno, eso se construyó el fondo energético. Cuando el fondo energético fue tan alto que tiene excedentes, ¿qué se hizo con ese fondo energético? Que lo pagamos entre todos. Se destinó al tren de UPM. Entonces, todos los uruguayos, ¿eso es distribuir la riqueza o es concentrar la riqueza? Entonces, esas acciones, ¿sí? Entonces, eso no es es una política tributaria que no es adecuada para una lógica de un pensamiento de izquierda. Lo otro también es que si vos tenés la misma renta para IRPF de trabajo y la misma renta en nivel, ¿no? Sí. Para una renta de capital, alquileres, etcétera, o títulos, etcétera, pagás más si trabajás que si vivís de renta. Pagás más IRPF. Y eso no es una equidad. Eso se llama equidad horizontal de los impuestos. Misma capacidad contributiva, mismo pago de impuestos. Acá que estoy diciendo, misma capacidad contributiva, pague más el asalariado. Es otra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy concentrando la riqueza, porque el que vive renta tiene un puchito más para seguir incrementando su capital. Sí, sí, sí. Entonces, todo ese tipo de ejemplos son del día a día. El índice de Gini habría que sentarlo 45 minutos a Ferreri que lo explique. Claro. Y vemos cómo lo explica. ¿Eh? Y que, claro, y me muestre los datos y le hacemos preguntas, porque eso tampoco se admite, ¿no? No se admite. Hay que ver cuál es la platea, ¿no? Sí. Porque esto fue en el centro de España, no sé dónde fue. No, porque... Que habló, claro, ahí quién le va a preguntar. Seguro, entonces... El centro presentando los resultados del proyecto Apoyo al Centro de Estudios Fiscales, en el Centro de Formación de la Cooperación Española. No le van a preguntar nada de lo que vos estás diciendo. ¿No? Ahí bueno, no, pero hay que invitarla. Claro. Si no la invitamos, por lo menos. Voy a mandar a Silvia Barren, a ver si vas a ver. Bueno. Pero qué impresionante. Hay muchas preguntas. Llamó un oyente y dice, por favor, decile, el doctor Pereira llamó, decile a Freda que hay un tema gravísimo que acá estaba prohibido que a vos te embarguen sueldos, jubilaciones y pensiones. Mm. Esto dice, desde el punto, sí, de vista legal, está prohibido, son inembargables. Sí. Pero ahora, por las leyes de la bancarización, te pueden bloquear, retener. Dice, puede ir una persona a cobrar 15 mil pesos que tiene que cobrar de un sueldo, una jubilación, y va a encontrar que tiene 7. ¿Pero cómo 7 si yo cobro 15? No, pero esto es por una deuda que usted tiene en la Intendencia de Artigas, por ejemplo, de un terrenito que tenía no sé quién. Eso no se puede, desde el punto de vista legal no se puede, pero desde el punto de vista económico lo están haciendo, dice. Sí, se están aplicando una lógica administrativa y no importa poco. Y si querés, tenés, sí, que ir a hacerle un juicio para sí, sí, para... exactamente. Bueno, dice César, muy buena la explicación del contador Freda. Pregunto, cuando tú tenés facturas y no las podés pagar, ¿quién se hace cargo de los recargos? ¿El banco o el deudor? No sé. Festejen, uruguayos, festejen. Dice César. O sea, el banco no te... ¿Tienes que pagar vos? El banco, como le está hablando el República, ¿no? Si el República, sí, no te pagó, te va a pagar después, no te va a indemnizar de ninguna manera. Si vos tenías que pagar algo hoy, el otro lado te va a decir, qué lástima, no me pagaste, te voy a cobrar los recargos. O sea, no, es una lógica que siempre termina perdiendo el mismo. Sí. Esa lógica la deberíamos cambiar rápidamente, ¿no? Pero lo que pasa es que se nota claramente que todos estos cambios están alineados con una lógica de poder económico. Sí. Y el poder económico le va a importar muy poco resarcirte si hizo algo mal. Eso bueno, sí. Ese dice, lo del bloqueo de las cuentas del Bro, ¿no será que a algún funcionario se le fue la mano y en lugar de hacer un overnight hizo un over weekend? Alguien también nos dijo, alguien que sabe, no lo nombro por él, alguien que sabe nos dijo, alguno puso mal el dedo en estas cosas, ¿no? Bueno, hacemos la última pausa y venimos al último bloque con el contador Freda. Último bloque con, y último bloque del programa también, último bloque con Luis Freda, el contador Luis Freda, y ya casi en la despedida. Luis, ¿quedan datos todavía, quedan cosas interesantes para conocer de los números de la economía uruguaya? Sí, lo que estábamos viendo es, bueno, ¿qué pasa con este déficit? Y este déficit está instalado. El tema es que se tiene que cubrir, ¿no? Como cualquier déficit. ¿Cómo se cubre eso? Vía deuda. Vía deuda, se sigue incrementando la deuda del Uruguay, la deuda externa, y básicamente también estamos ante un escenario donde el gobierno está muy preocupado, no sé por qué, porque su política monetaria está orientada al control de los precios, pero está muy, muy, muy preocupado por el tema del dólar. El dólar viene subiendo, entonces también se está subiendo la deuda, pero se están perdiendo reservas, porque el gobierno, en un afán de que el dólar suba, pero no suba con tanta variabilidad, situación que sorprende, porque va a seguir subiendo el dólar si tiene que seguir subiendo, viene experimentando un escenario donde se están perdiendo reservas continuamente. O sea que en el año pasado el ministro Astori, cuando fue a presentar la rendición de cuentas en el Parlamento, hablaba de que había unos 18 mil millones de reserva, en realidad eran cerca de 16.700, una cosa así, millones de dólares de reserva, de los cuales había unos 7.200, 7.300 de libre disponibilidad. Bueno, en el dato, el último dato que es al día de ayer de reservas, las reservas de libre disponibilidad son 6.640, o sea que pasamos de 7.200 y algo. Cellini, porque en realidad si queremos hablar de pobreza y desigualdad de la distribución del ingreso, tenemos que hablar de muchas más cosas que de solo pobreza monetaria o temas monetarios. Tenemos que hablar de condiciones de vida, necesidades básicas, acceso a la educación, niveles de educación, no solo asistencia a la educación, ¿no? Niveles de educación. ¿Qué tipo de educación estamos recibiendo? ¿Cómo está nuestra educación? ¿Cómo está nuestra salud? ¿Cómo estamos en tema de vivienda? Ese es un tema. La pobreza no es solo si te entran 560 pesos por día o 562, ya no sos pobre, o viene por ahí la historia. Luis, hay un tema que, por lo menos en los últimos días, conversando con compañeros, conversando en la familia, nos preguntábamos. Si el país está endeudado en los niveles que está endeudado hoy, ¿no? Si las reservas bajan también, sí. O sea, no tenés nada en el banco, o tenés menos, mejor dicho, sí. No es que no tengas nada, tenés menos en el banco, pero además tenés un nivel de endeudamiento cada vez más importante, tenés menos actividad económica, menos recaudación, sí. ¿Dónde está la plata? O sea, esa deuda gigantesca, ¿en qué fue puesta? ¿Dónde está? Por ejemplo, ahora vos vas a ver, que hace unos días hablábamos de cuando venía. Hubo un evento que vino gente de UPM, etcétera, y ahí en el medio se mencionaba que también estaba el BID, estaba, bueno, si está el BID, está cualquier organismo multilateral que es un préstamo. Uh-huh. Y si es un préstamo, es más deuda. O sea que, por ejemplo, ¿dónde va a estar la plata? Por allí. O sea, por ejemplo, un temita chiquito me gustaría un día encarar es el tema de la calidad del gasto. Siempre hablan de la calidad. Hay términos que se está poniendo desde el punto de vista de publicitario, la calidad del gasto. Entonces, yo el otro día dije, bueno, vamos a hablar qué es calidad. ¿Qué es calidad? Calidad es tener algo acorde a lo que uno piensa que necesita. Entonces, por ejemplo, no es calidad tener un auto, por ejemplo, la calidad de un auto no es que sea de alta gama, sino que lo que vos pensás que ese auto te va a proporcionar te dé. Bueno, entonces, por ejemplo, calidad. Llevémoslas al gasto público. La calidad del gasto público. Nosotros, las PPP, llamamos la PPP de la cárcel de Punta de Rieles. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un sistema, estamos pagando una cantidad importantísima como sociedad por esa PPP para la cárcel de Punta de Rieles, a lo cual el servicio que se da en esa cárcel no es el servicio que uno espera. ¿Sí? Estamos pagando un costo por privado de libertad altísimo, y el privado de libertad recibe un tratamiento que es una cárcel totalmente cuestionada por todos lados, y estamos pagando un costo altísimo por algo que no es lo que necesitamos. O sea, eso es una mala calidad del gasto. Y eso se decidió en base a las políticas, es un ejemplo claro de las políticas que impulsa este equipo económico. Entonces, ahí tenemos un problema gravísimo de la calidad. Otro ejemplo, la calidad del gasto. Yo tengo mal una educación que no es buena, pero a su vez, yo me comprometí a pagarle a los maestros en fecha y no le estoy pagando en fecha, le estoy liquidando mal los sueldos. Ese es un problema de calidad de gasto. Entonces, quien te habla de calidad de gasto es el que comete todo ese tipo de situaciones. O sea, no vas a poder, un maestro no va a estar enseñando de buena manera, ya no cobra un buen sueldo, menos si no le paga en fecha. Eso es la calidad de gasto. O sea, ahí va la calidad de gasto. No va solo sino en concepto económico maquillado. Eso es tener una calidad de gasto. Es, por ejemplo, yo pago el impuesto municipal. ¿Qué es lo que espero? Es que por lo menos el servicio que se me da sea el adecuado. O sea, que haya una relación. Entonces, cuando se habla de calidad del gasto, se habla de un concepto como si fuera algo que tuviera que preocuparse en el futuro. Entonces, a veces está pasando que el presupuesto se ejecuta mal, ¿sí? Se ejecuta mal. Entonces, está pasando que nos están saliendo las cosas caras y lo que es el servicio o lo que viene asociado a ese recurso presupuestario no lo vemos. Entonces, hay problemas serios en la ejecución de las políticas económicas. Tenemos que ir terminando. Yo quisiera saber si Astori tiene las cosas tan claras como Freda, pregunta Pedro de Manga. Felicitaciones porque es muy bueno y clarito explicándonos la realidad, dice el mismo Pedro. Héctor del Buceo dice, me está debiendo la respuesta, supongo que es la del plan Brady. Pa, si te estudio si querés. Hay que estudiarla. Fraternales saludos al contador Freda y a todos los compañeros de la radio. Pero encima no nos comparan con la región, sino con el Caribe, o entendimos mal. Siempre estuvimos mucho mejor que las colonias bananeras. Todo el faz de terror, dicen Gerardo y Alicia. Ahora, claro, somos una colonia más, pero sin bananas. Claro, ese es un problema. Sin bananas. Por lo menos frutas, ¿no? Bueno, después hay gente que está muy angustiado por esto de que no puede sacar la plata del banco. Les decimos que recién tratamos de entrar en la página del banco, nos costó muchísimo, y todo lo que buscamos dentro de la página no está la información. Pero se está en las redes, hay informaciones de algunos medios del interior, que parece que es donde hay más bochinche, están diciendo que antes del mediodía quedaría solucionado el problema. Si no se soluciona, digo porque hay gente muy angustiada realmente, porque no tiene para el fin de semana, que le pidan a alguno, si es un jubilado y no se mueve mucho con la computadora, que le pida a algún familiar, que sí lo haga, que entre, que va a encontrar, están los pasos por todos lados. La gente que lo pudo hacer dice, hagan esto, esto y esto. Nosotros vamos a poner algo después en las cosas nuestras también, en las redes. Bueno, Freda. Bueno, gracias. Se nos voló esta hora. Ay, pasó rapidísimo. Pasó demasiado rápido. Quedan temas pendientes para otra visita. Sí, obvio. Se viene pronto. Dale. Gracias, Freda. Vamos arriba. Y chau a los oyentes. Nosotros también nos vamos. Nos reencontramos el lunes, tempranito, a las 7:30. Chau.